desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, queridos amigos oyentes. Comenzamos aquí una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana nos trae todas las novedades en lo que hace a la tecnología, astronomía y ciencias del espacio. Desde Buenos Aires, mi nombre, Ricardo Sánchez. En los últimos programas hemos venido hablando bastante sobre la posibilidad de que exista vida en nuestro sistema solar, en principio, y en el universo, o al menos en nuestra galaxia, lo que tenemos más a mano. Hablamos de las distancias, de las posibilidades de comunicación, porque la velocidad de la luz es finita y las distancias son enormes, y los mensajes pueden tardar cientos de años en llegar si existiera alguna civilización allá afuera. Planteamos varias alternativas a la vida en el cosmos. Pero, ¿y qué sucede o qué ha sucedido con la vida en nuestro planeta? Porque recordemos, la Tierra es un planeta y también nos ocupamos de ella en este programa. ¿Cuáles han sido los pasos de la vida en la Tierra y en qué condiciones se dio? Entender esto nos puede acercar un poco más a entender a la vida como un todo y en las condiciones en las que estaba nuestro planeta cuando la vida surgió. La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Pero cerca de 1.000 millones de años después de su formación, ya albergaba seres vivos. Los restos fósiles que se conocen se remontan a 3.800 millones de años y ya demuestran la presencia de bacterias, de organismos rudimentarios llamados procariotas y unicelulares. Hace un tiempo hemos descubierto pruebas de vida todavía más antiguas en forma de indicios de fotosíntesis, ya hace unos 3.850 millones de años. Las condiciones de la vida en esa época eran totalmente distintas a las actuales. La actividad volcánica era muy intensa y se liberaban gases en las erupciones, que eran la fuente de la atmósfera primitiva, que estaba compuesta sobre todo por vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y metano, y nada o casi nada de oxígeno. Ninguno de los organismos que existen en la actualidad y que viven en nuestra atmósfera hubiera podido sobrevivir en esas circunstancias. El enfriamiento paulatino determinó que se condensara el vapor de agua y se formara un océano primitivo que terminó recubriendo a gran parte de nuestro planeta. Nunca se supo mucho sobre el origen de la vida. recién a comienzos del siglo pasado hubo una teoría bastante coherente que la explicaba. En 1924, un bioquímico ruso, Alexander Oparin, se basaba en el conocimiento de las condiciones físico-químicas que reinaban en la Tierra hace unos 3.000 a 4.000 millones de años, y postuló que gracias a la energía aportada básicamente por la radiación ultravioleta que procede del Sol y a las descargas eléctricas de las tormentas, las pequeñas moléculas de los gases atmosféricos, oxígeno, metano, amoníaco, dieron lugar a unas moléculas cada vez más complejas, los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, y los ácidos nucleicos. Según Oparin, estas primeras moléculas quedaron como atrapadas en los charcos de agua, que eran poco profundas en ese momento, y al concentrarse continuaron evolucionando y se diversificaron. Esto inspiró a experiencias realizadas a comienzos de la década del 50 por un estadounidense, Stanley Miller, que en un balón de vidrio recreó lo que es la supuesta atmósfera terrestre de hace unos 4.000 millones de años, esa mezcla que hablaba al principio de metano, amoníaco, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua, y comenzó a someterla a descargas eléctricas de 60.000 volts que simulaban las tormentas. Después de apenas una semana, Miller identificó en ese balón de vidrio varios compuestos orgánicos, en particular aminoácidos, urea, ácido acético, formol, ácido cianhídrico, y hasta se formaron azúcares, lípidos, alcoholes, moléculas complejas similares a las que había postulado a principios del siglo Oparin. Todos los seres vivientes están formados por células, y cada una está encerrada en una membrana que es rica en lípidos, que la aísla del medio externo. Esas células son las que contienen los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que llevan toda la información genética y controlan la síntesis de las proteínas. Pero una cosa interesante es que esas membranas pueden formarse en ausencia de vida, y eso ya lo demostró Oparin, que obtuvo de sus experimentos medios ricos en moléculas biológicas separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria, pero algo es algo. A esas gotitas que obtuvo las llamó coacervados, y son como células muy primitivas. Luego otros investigadores obtuvieron estructuras parecidas, así que la teoría de Oparin se vio cada vez más reforzada, sobre todo por los descubrimientos de un paleontólogo francés que identificó a estructuras de este tipo con una antigüedad de 3.000 millones de años. Se llaman cocoides y serían algo así como los antepasados de las bacterias. Así, la primera forma de vida terrestre probablemente fue una célula muy simple que encerraba un ácido nucleico similar al ARN dentro de una membrana rudimentaria capaz de reproducirse por división celular. En el Océano Pacífico, a muchos miles de metros de profundidad, se descubrieron fuentes hidrotermales de agua que brota a una temperatura de 350 grados centígrados y está cargada por muchas sustancias, entre ellas el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos de azufre, Alrededor de estas fuentes, aunque parezca increíble, abunda la vida. Y proliferan unas bacterias quimiosintéticas que extraen su energía de los compuestos de azufre que contiene el agua y que de este modo reemplazan a los organismos que se manejan por la fotosíntesis, que toman la energía de la luz solar. Piensen en las formas de adaptación que tiene la vida. Más aún, esas bacterias no pueden vivir en medios con oxígeno. Así que cuando hablamos de lugares como la luna Titán o la luna Europa, bien podemos pensar en posibilidades de vida. Hay una luna de Júpiter, Io, cuyos volcanes eyectan permanentemente azufre. ¿Podrán haber allí organismos como estos viviendo en un medio tan agresivo desde nuestro punto de vista? Las condiciones de vida que reinan en las proximidades de esas fuentes hidrotermales recuerdan bastante a lo que era común hace 3.500 millones de años en nuestro planeta. Por eso, algunos investigadores defienden la idea de que la vida apareció en el fondo oceánico, cerca de este tipo de fuentes hidrotermales, y no en la superficie, en los lugares en donde predomina la luz solar. Fuese cual fuese el lugar en el que surgió la vida, podemos estar seguros que los primeros seres vivos eran bacterias de las que se llaman anaerobias, o sea, las que son capaces de vivir en ausencia de oxígeno, porque este gas todavía no se encontraba en la atmósfera primitiva. De inmediato comenzó la evolución y la aparición de distintos tipos de bacterias capaces de realizar fotosíntesis. Esta nueva función le permitía a esas bacterias tomar, absorber el dióxido de carbono que abundaba en la atmósfera y liberar oxígeno. Pero ese oxígeno no se quedaba en la atmósfera porque era absorbido por las rocas que eran ricas en hierro. Hace 2.000 millones de años, el oxígeno oxidó todo el hierro de las rocas y ahí sí pudo empezar a acumularse en nuestra atmósfera. Así que su concentración fue aumentando y llegó hasta las capas altas de la atmósfera, en donde se transformó en ozono, que tiene la capacidad de filtrar los rayos ultravioletas nocivos para los seres vivos. A partir de ese momento se produce una verdadera explosión de la vida. Los primeros organismos eucariotas aparecieron hace 1.500 millones de años y los primeros pluricelulares hace unos 700 millones de años. Cuando la capa de ozono alcanzó un espesor suficiente, los animales y vegetales pudieron abandonar la protección que significaba para ellos el agua y comenzaron a colonizar la tierra firme. Por eso piensen en lo importante que es que protejamos nuestra capa de ozono. Si es la industria la que la está deteriorando, habrá que tomar urgente las medidas para que eso no suceda. Y si es una destrucción que muchos dicen que es natural, como cíclica en nuestro planeta, bueno, habrá que tomar también las precauciones del caso. Si hay algo que tiene estudiar el origen de la vida es que cuanto más atrás vamos en el tiempo, menos evidencias tenemos de lo que sucedió, menos sabemos. En el periodo llamado arcaico, unos 2.500 millones de años desde que se formó nuestro planeta, es el periodo menos conocido porque no había fósiles, no había materiales, no había nada que haya quedado, que haya prevalecido hasta nuestros días. Se han encontrado rocas de hace unos 3.800 millones de años. En ese intervalo fue en el que se formó la corteza primitiva de nuestro planeta. Y como sucede con otros cuerpos de nuestro sistema solar, la Tierra seguramente se formó por la colisión de pequeños y grandes cuerpos rocosos. Estos choques provocaron la fundición de la mayor parte del planeta, y durante ese tiempo el hierro y el níquel, al ser más densos, por gravedad quedaron en el núcleo, en el centro de nuestro planeta. Se piensa que en la superficie de la Tierra existía algo así como un océano de lava. En esos primeros momentos, la colisión con asteroides también habrá sido muy intensa. A partir de esos materiales, comenzó a solidificarse la corteza. El vulcanismo tan intenso contribuyó a evaporar el planeta, es decir, los gases emitidos originaron esa atmósfera primitiva, y por la condensación del vapor de agua se crearon los océanos poco tiempo después. La aparición de la vida en la Tierra se produjo en una época muy temprana, pero debido a que casi no había rocas, apenas si queda algún vestigio de ese proceso. Las primeras formas de vida reconocibles corresponden a bacterias sin núcleos, es decir, las procariotas. Al finalizar este periodo arcaico, comienza lo que se llama el Proterozoico, en donde ya los mares se han ido calmando, se empiezan a formar los primeros continentes, hay más tierra en la superficie, se forman los primeros núcleos de los continentes actuales y el principio de una tectónica de placas semejante a la que existe hoy. Y al finalizar este Proterozoico, parece demostrada la formación de lo que se conoce como Pangea, como lo que sería un supercontinente. De esta era quedan bastantes restos de bacterias. Las que se conocen como cianobacterias son las que más abundan. Estas dieron lugar a los estromatolitos. Por medio de la fotosíntesis, estos organismos contribuyeron a cambiar la composición de la atmósfera de la Tierra primitiva, rica en dióxido de carbono, por otra parecida a la que existe hoy, rica en oxígeno. Hace unos 1.400 millones de años aparecen las primeras células eucariotas con núcleos, y con ellas nace la reproducción sexual, y a partir de ese momento se acelera el ritmo de la evolución biológica. Hacia el final de este Proterozoico comienzan a formarse los primeros organismos pluricelulares. los restos fósiles que se encuentran pertenecen en su mayoría a lo que se conoce como celenterios, algo así como gusanos y otros organismos sin esqueleto, que se extinguieron al finalizar este periodo. En cuanto al clima, se sabe que fue seguramente el más frío por el que pasó nuestro planeta. Fue una inmensa bola de hielo, de las que todavía quedan vestigios de grandes glaciares. Y da comienzo el Paleozoico, que es tal vez la parte más conocida, porque abundan los fósiles. El Paleozoico se divide en 6 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Se caracteriza porque los continentes se comenzaron a fragmentar, luego se reunificaron, se desmembraron en pequeños continentes que chocaron primero entre sí en un gran continente denominado Gondwana. En este periodo se producen varios sucesos geológicos que, bueno, no vienen al caso de esta explicación, pero en cuanto a la vida, al inicio de esta era, mejoran las condiciones ambientales y eso favoreció una diversificación muy rápida de las formas de vida animal, seguida por la extinción en masa de especies de animales y vegetales como consecuencias de los cambios climáticos. Y se da comienzo a la era secundaria, también llamada el Mesozoico, que se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante esta era se forman los continentes ya como los conocemos en la actualidad, y la vida, después de la gran extinción de finales del Pérmico, que les contaba recién, es como que se releva totalmente toda la flora y toda la fauna de los continentes y de los mares. Como comienzan a aparecer tierras más áridas, ya se produce una selección natural de organismos, porque los anfibios y los helechos que precisan de la humedad o del agua en abundancia para reproducirse empiezan a sucumbir en gran medida y son sustituidos por los reptiles, que comienzan a independizarse del agua, y los más conocidos de esos reptiles, los dinosaurios, comienzan a dominar toda la tierra, aunque también dan origen a los que lo reemplazarían más tarde, las aves y los primeros mamíferos. La vida en nuestro planeta ha pasado por muchas extinciones. Algunos dicen que la era actual es la de la mayor extinción por la cantidad de especies enteras que se están perdiendo, pero más allá de eso, la extinción más importante se dio en la era terciaria, hace 65 millones de años. Algo sucedió a finales de ese periodo que pudo acabar con todos los dinosaurios de la Tierra, los nadadores y los voladores. Ningún animal de más de 25 kilogramos sobrevivió. Los principales acontecimientos están grabados en los estratos de las rocas. Los expertos buscan en esas rocas los secretos que podrían llegar a explicar estas extinciones. Ningún paleontólogo dio una respuesta que explique satisfactoriamente todas estas desapariciones. La primera de las extinciones ocurrió lo que se podría llamar el barro primitivo, a causa de ese escape de gas que se dio a escala planetaria, que es el que hoy sostiene la vida en nuestro planeta, esa formación del oxígeno reemplazando nuestra atmósfera. Hubo un tiempo en que los océanos y el aire carecían de este gas. El planeta estaba envuelto en dióxido de carbono, pero ocurrió hace unos 3.000 millones de años que unas bacterias del limo tuvieron el capricho de utilizar los rayos del sol para obtener energía, liberaron oxígeno como subproducto, como un desecho, y así nacieron los primeros organismos fotosintéticos, las cianobacterias. El oxígeno es un gas venenoso, muy corrosivo para los animales adaptados a una vida sin oxígeno, pero lentamente el oxígeno se acumuló y las aguas y el cielo se oxigenaron, los mares cálidos y poco profundos fueron invadidos por lo que se llamaron los estromatolitos, algas, bacterias, todas las que absorbían luz, y ocurrió algo inesperado. De pronto los estromatolitos desaparecieron y aparecieron los depredadores que respiraban oxígeno y cazaban a estos estromatolitos indefensos. De entre todas las extinciones, la más brutal fue la de los dinosaurios. Tal vez por un meteorito que cayó en la Tierra, tal vez por un cambio en el medio ambiente, tal vez dicen que los cambios en las plantas terminaron envenenándolos, vulcanismo, quién sabe. Todo apunta a la teoría del meteorito. El Cretácico estuvo marcado por una gran actividad volcánica. Los gases que emanaban los volcanes pudieron llegar a dañar la atmósfera y terminaron sobreviviendo esos animales pequeños, peludos, los mamíferos y las aves, que son los que predominan hoy y de quienes descendemos. Un clima cálido y agradable hasta hoy, al que tenemos que cuidar. Tal vez la vida, si bien prevalece en diferentes medios como acabamos de ver, también es muy delicada, está en un equilibrio muy delicado, y eso tiene que poner atención sobre el cuidado que debemos tener de este planeta, el único que sabemos con seguridad que podemos habitar de manera confortable. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez, Patricia Mermoz y Víctor Viveres de la República Argentina. El tema de hoy es uno que ha ocupado las noticias especializadas en astronomía en estos últimos días, que es el descubrimiento alrededor de la estrella Gliese 581 de un planeta tipo Tierra con condiciones de habitabilidad. ¿Qué significa eso? Que Sol está en un sector de su sistema solar donde el agua puede permanecer líquida. Actualmente ya hay casi 500 planetas que han sido detectados en nuestro vecindario cósmico. Muchos de ellos orbitan alrededor de una misma estrella y algunos orbitan alrededor de sistemas con más de una estrella. A medida que mejoran los equipos y que la tecnología avanza, se van a determinar y es más fácil encontrar objetos parecidos a la Tierra. Hasta ahora la mayoría de los que se han encontrado eran planetas grandes, del tipo, muchos de ellos gigantes gaseosos, que se llaman tipo Júpiter. El caso que nos ocupa, el de Gliese 581, esta fue observada desde el observatorio Keck en Hawái durante más de 11 años. A partir de esas observaciones se descubrieron 6 planetas alrededor de esa estrella. Esta es una enana roja, 3 veces más pequeña y 3 veces menos brillante que el Sol, que está en la constelación de Libra. Digamos que está cerca porque está a 20 años luz de distancia. Esta estrella tenía, como dijimos, varios planetas tipo Tierra, pero estos estaban en los límites de la zona habitable. Había unos muy fríos, otros demasiado calientes. El descubrimiento de un nuevo planeta, el que se llamó G, está justo en el centro de la zona donde el agua no tiene problemas para permanecer líquida. Y es un planeta tipo Tierra, tiene entre 3 o 4 veces la masa de la Tierra, tiene una órbita estable. Como este es como un pequeño sistema planetario, y como dijimos, la estrella es pequeña, orbita muy rápido alrededor de su estrella en 36,6 días. Tiene la característica de que siempre le presenta la misma cara a la estrella. Por lo tanto, si suponemos que se le dieran las condiciones que tuviera atmósfera y que fuera, digamos, habitable, el lugar más probable sería en el terminador, o sea, en la zona donde se pasa del día a la noche, porque tiene una zona donde siempre es de día, evidentemente muy cálida, en una zona donde siempre es de noche, muy fría. La temperatura promedio en la estrella está entre los 30 y los 12 grados bajo cero. Pero eso indicaría que en esta zona intermedia las temperaturas serían agradables como para que además el agua permaneciera líquida. La estrella se estudió mediante el sistema de las variaciones, o sea, de las alteraciones gravitacionales, y eso permitió hallar los distintos planetas y que estos sean planetas pequeños. Lo que más entusiasma y lo que se comenta más en el tema de astronomía es que ha sido relativamente, en términos astronómicos, bastante fácil de encontrar. Y eso abre las esperanzas a que se puedan encontrar otras muchas tierras en estrellas cercanas a nuestro sistema solar. Si alguien quiere echarle una miradita a Gliese 581 con un telescopio aficionado, pero bueno, se la puede ver, brilla con magnitud 10, en la constelación de Libra y tiene una ascensión recta de 15 horas 19,4 minutos y una declinación de menos 7 grados 43 minutos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y como siempre nos veremos en otro encuentro en Desde el Sur, explorando el cosmos. Será hasta la próxima. Si hay algo contra lo que tenemos que luchar quienes nos dedicamos a la astronomía, es contra los creyentes en la astrología, que a pesar de ser algo que todo el mundo sabe que no tiene un fundamento sólido y además que realmente las predicciones no se comprueban, siguen creyendo con cierta fe ciega o hasta diariamente consultan el horóscopo para ver cómo va a ser su día. Claro, al finalizar el día se olvidan de chequear si esas predicciones eran correctas. Pero bueno, hace unos días un colega aficionado, Claudio Martínez, recordó un artículo que salió hace unos años en una conocida revista de divulgación, Mundo Científico, en donde un astrónomo, Andrew Fragnoy, escribe sobre el kit de defensa contra la astrología. Responde una serie de 10 preguntas en este kit, recordando un poco al kit que había armado Carl Sagan con su kit de detección de mentiras, de camelos, allá por los años 90. Es un artículo interesante, es tomado con bastante humor, y hace 10 preguntas que realmente incomodarían a cualquier astrólogo. Vayamos a las preguntas. Existen 12 signos. ¿Cuál es la probabilidad de que una doceava parte de la humanidad viva las mismas cosas cada día? Y dice, lo que escriben las predicciones astrológicas en los periódicos, que en los Estados Unidos aparecen más de 1200 predicciones diarias, te anuncian lo que te va a suceder ese día. No tiene más que leer una de las 12 predicciones, y un pequeño cálculo lleva a que 500 millones de personas deberían vivir más o menos lo mismo, le debería ir igual de bien o igual de mal en ese día. Como hay que contentar a tanta gente a la vez, las predicciones astrológicas se redactan de una manera muy vaga y genérica. Y esto, me animo a acotarlo, sucede de la misma manera en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Nunca las predicciones son muy claras, ¿no? Siempre dejan lugar a dudas, y es el método que usaban las pitonisas en la época de los griegos también, ¿no? Dar señales vagas sobre lo que podía llegar a deparar el futuro. Otra pregunta es, ¿por qué fijan los astrólogos el momento del nacimiento en lugar del día de la concepción? Y dice, hay quienes creen que la astrología es científica porque se basa en un dato exacto, la fecha de nacimiento. Cuando la astrología comenzó hace mucho tiempo, el momento del nacimiento se consideraba como el momento crucial de la creación de la vida. Hoy, sin embargo, entendemos que el nacimiento no es más que la culminación de 9 meses de desarrollo en el interior del seno materno. Además, los científicos sostienen que muchos aspectos de la personalidad del niño se desarrollan antes del alumbramiento. Sospecho que si los astrólogos mantienen la importancia de la fecha de nacimiento, lo hacen por motivos alejados de la astrología. Todo el mundo sabe cuándo nació, pero no es fácil, y hasta a veces resulta embarazoso, preguntar por la fecha de la concepción. Los astrólogos utilizan la fecha del nacimiento, muy fácil de recordar, para que sus predicciones parezcan lo más personalizadas posible. De hecho, existen diferentes escuelas astrológicas y cada una elige el momento que quiere. Y pensando en eso, si el vientre materno puede protegernos de las influencias astrológicas, la mamá es de un signo y cuando nace el niño en general es de otro, por lo que debe estar protegido de esa influencia astrológica, ¿podríamos conseguir los mismos resultados cubriéndonos para protegernos con cualquier pedazo de carne o de músculos o de piel. ¿Podemos protegernos de las influencias de los astros de esa forma hasta el día de nuestro nacimiento? Si es así, y el horóscopo de un niño que va a nacer es desfavorable, ¿podríamos retrasar las influencias adversas que indica la astrología colocando al recién nacido en algún cubículo de carne hasta que los astros vuelvan a serles propicios? Suena ridículo, ¿no? Si los astrólogos son tan buenos como dicen, ¿por qué no son más ricos? Unos responden diciendo que no pueden predecir acontecimientos concretos, solo tendencias generales. Otros dicen que solo pueden predecir grandes acontecimientos, no los pequeños. Incluso en este caso, los astrólogos podrían ser multimillonarios prediciendo las tendencias generales de comportamiento de las bolsas de valores, y así no tendrían por qué cobrar a sus clientes tarifas tan elevadas, ¿no? ¿Cuántos astrólogos predijeron las caídas de la bolsa, por ejemplo, de octubre del 87, y le avisaron a sus clientes? Ni uno. Otra pregunta es, ¿son incorrectos los horóscopos que se hicieron antes del descubrimiento de los planetas exteriores? Algunos astrólogos opinan que el signo del zodíaco, o sea, la posición del sol en el zodíaco en el momento del nacimiento, que es el único dato que aparece en la mayoría de los periódicos, no es una buena guía de los efectos del cosmos. Estos astrólogos, que se denominan serios, que suelen ser los que han fracasado en el lucrativo negocio de las columnas de los periódicos, insisten en que también hay que tener en cuenta la influencia de los cuerpos más grandes del sistema solar, como Urano, Neptuno y Plutón, descubiertos en 1781, 1846 y 1930 respectivamente. En tal caso, ¿cómo quedan todos los astrólogos que dicen que su práctica astrológica es fiable porque desde hace siglos se hacen predicciones exactas? ¿Son erróneos los horóscopos anteriores a 1930? ¿Por qué no se dieron cuenta los astrólogos de que había unas influencias astrales desconocidas antes del descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón? ¿Por qué los astrólogos no dedujeron la existencia de Urano, Neptuno y Plutón antes de que se descubrieran, analizando las inexactitudes de sus predicciones? ¿Podríamos acusar a la astrología de ser intolerante y discriminatoria? En nuestra sociedad bastante civilizada, rechazamos cualquier sistema que discrimine a las personas por sexo, color de piel, religión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia de su nacimiento. Hoy los astrólogos presumen de que pueden valorar a las personas basándose en otra circunstancia de su nacimiento, la posición de los astros. El no querer salir con un Leo o no contratar a un Virgo no es tan malo como no querer salir con un católico o no contratar a una persona de color. ¿Por qué mantienen opiniones tan distantes las diferentes escuelas de astrología? Parece que los astrólogos no se ponen de acuerdo en algunos aspectos fundamentales de su trabajo. Si hay que tener en cuenta o no el movimiento de precesión del eje de rotación de la Tierra, cuántos planetas y objetos celestes hay que tener en cuenta, y lo que es más importante, ¿qué rasgo de la personalidad está asociado con cada fenómeno cósmico? Si lee 10 columnas de horóscopos diferentes, seguramente encontrará 10 interpretaciones diferentes. Las ideas científicas reales acaban convergiendo al ser evaluadas y comprobadas en los laboratorios o por otros medios. Por el contrario, los sistemas basados en la superstición o en las creencias personales suelen ser divergentes cuando los seguidores profundizan un poco y se dan cuenta de que están embaucando a la gente por poder, dinero o prestigio. Si la influencia astrológica se transmite mediante una fuerza conocida, ¿por qué los planetas son los que más influyen? Si los efectos de la astrología pueden atribuirse a la gravedad, las fuerzas de las mareas o el magnetismo, cada escuela astrológica invoca uno diferente. Incluso los estudiantes de cursos elementales de física saben hacer los cálculos necesarios para ver qué es lo que de verdad afecta a un recién nacido. Hay un libro, Astrology, verdadero o falso, en donde se analizan algunos. Por ejemplo, el médico que ayuda en el parto ejerce una atracción gravitatoria unas 6 veces superior a la de Marte y unos 2 billones de veces su fuerza de marea. El médico tendrá mucha menos masa que Marte, pero está mucho más cerca del niño. ¿No lo influye? Si la influencia astrológica se ejerce a través de una fuerza desconocida, ¿por qué es independiente de la distancia? Todas las fuerzas de largo alcance en el universo son más débiles cuanto más nos alejamos del objeto que la crea. Pero como era de esperar, en un sistema geocéntrico elaborado hace miles de años, las influencias astrológicas no dependen de la distancia, no se sabían directamente las distancias. La importancia de Marte en tu horóscopo es la misma si el planeta está en el mismo lado del Sol que la Tierra, o si Marte se encuentra del otro lado del Sol. Una fuerza que no depende de la distancia sería un descubrimiento revolucionario y cambiaría muchos de nuestros principios científicos fundamentales. Si las influencias astrológicas no dependen de la distancia, ¿por qué no hay astrología de las estrellas, de las galaxias o de los cuásares? El astrónomo francés Jean-Claude Pecker ha señalado que los astrólogos son muy estrechos de miras al limitar sus energías al sistema solar. Miles de millones de maravillosos cuerpos celestes que se mueven por el universo deberían sumar sus efectos al de nuestros pequeñitos Sol, Luna y planetas. ¿Se puede elaborar un buen horóscopo omitiendo los efectos de una estrella gigante como Rigel, del pulsar de la nebulosa del Cangrejo o de la galaxia de Andrómeda? Estos son los 10 puntos que cuestiona este astrónomo. Espero no haber espantado oyentes con estas ideas, ¿no? Yo tampoco creo en la astrología, pero bueno, creo que hay bastantes fundamentos para observar su falsedad, ¿no? Y antes de despedirnos, quería hacer un recordatorio. El día 4 de octubre fue el día del comienzo de, podríamos decirlo, de la era espacial, ¿no? De la era cósmica. Porque el 4 de octubre de 1957, a las 22:48 hora de Moscú, la humanidad entró en una nueva época. La era espacial comenzó cuando la Unión Soviética puso en la órbita el primer satélite artificial de la Tierra. La primera velocidad cósmica, calculada teóricamente por primera vez en la historia, fue alcanzada en la práctica. La palabra rusa Sputnik, que significa satélite, entró en todos los idiomas de todos los pueblos del mundo, porque el Sputnik fue el primer satélite lanzado al espacio por la humanidad. Se han cumplido 53 años de este hecho histórico y desde el sur no podía estar fuera de ese evento. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, programa número 197. Como cada semana les recordamos, pueden visitar el blog de nuestro programa, radiocosmosargentina.blogspot.com, escribir a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Almacenamos nuestro podcast en ivox.com, desde el sur allí, y verán unos cuantos programas que hemos almacenado ya durante todo este año y parte del año pasado. Tenemos nuestro lugarcito en Facebook, busquen Desde el Sur y allí está el grupo en donde enviamos noticias y charlamos sobre distintos acontecimientos del espacio. Además, cada semana nos pueden escuchar por la Cyber Station los jueves de 20 a 21 horas y su repetición los sábados a las 21 horas. Y además, si viven en la zona de Olivos y Martínez, en las afueras de Buenos Aires, nos escuchan por la radioemisora educativa El Hornero. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Oh,